Sí, con esta gafa no la veo, pero sí. No, no em pugeu tant, jo tinc feina a baixar-me. No ho crec, això, no ho crec. Del Pere... Ara aquí lo important és... Bueno, hoy comença, empieza un nuevo ciclo, que será sobre el Santo Grial, que durará varias veces. No sé si seguirá ya hasta el curso que viene, ya veremos. De momento ha hecho que sea pues abril, mayo y no sé si hasta junio. O sea que junio no sé también, pero se me hace tarde. O sea que yo creo que nos va a gustar muchísimo, por eso todos estamos aquí. Y los que no, pues lo verán en el vídeo. O sigui que millor que comencem quan abans millor. I més, avui un dia tan bonito com el dia de la Rosa, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, que tiene también... Gracias. Bienvenidos a todos. Hacemos un minuto de silencio. Shanti, paz a todos los seres. Bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Hoy pues vamos aquí a desvelar, como preguntaban por aquí, no un misterio, no, muchos misterios y secretos a voces, pero vamos a disfrutar una tarde hablando del tema del sendero del discipulado y alrededor de este mito del rey Arturo, de Merlín, de la tabla redonda. Ahora hoy nos parece que eso ya es una cosa del pasado, extinguida, y yo os quería comunicar pues que ni mucho menos, la tabla redonda hoy está más viva que nunca, está más activa que nunca, la sociedad teosófica tiene mucho que ver en la recreación, en el fundamento de la tabla redonda actual, y bueno, pues realmente hoy está inspirada la tabla redonda por el que fue caballero de honor, que se llamaba Sir Percival, que nosotros lo conocemos mejor por el nombre de Leadbetter. Leadbetter podemos decir que está en el fundamento, en el origen de la tabla redonda actual, en funcionamiento, en la cual muchos miembros teósofos pues tienen el honor de ser caballeros de la tabla redonda. Es una de las muchas actividades que ofrece la sociedad teosófica. Como ya sabéis, la sociedad teosófica también nos ofrece la Orden Teosófica de Servicio, que es una ONG realmente, y bueno, y más actividades, la Orden Teosófica de Servicio, la tabla redonda y el ritual de curación. Y el ritual de curación, también de sanación de enfermos. Son distintas ramas que surgen del mismo tronco de la sociedad teosófica. Pues repito, hoy pues está vivo esos caballeros de la tabla redonda. Aquí traigo también un mensaje del que fue también caballero de honor, Jinarajadasa, el cual tenía el nombre de Caballero Raja, y dice esto es la alocución, la presentación que hizo él en el año 1930. Toda civilización verdaderamente grande ha tenido un ideal de perfecta virilidad para legar a su juventud. Este ideal en la India se llamó los Kshatriya. Kshatriya es la casta guerrera, son los caballeros de la India, que preferían la muerte al deshonor. En el Japón se llaman los samurái. En Europa, en la Edad Media, fue la caballería, conocida más tarde como los caballeros. Y en francés, chevalier sans peur et sans reprocher, caballeros sin miedo y sin tacha. El chevalier en francés. O sea que la caballería, y si vamos buscando, la encontraréis también universalmente en todas las culturas. ¿Qué mayor título de nobleza que este podemos legar a la posteridad? Actualmente este ideal está encarnado en la tabla redonda y se refiere a la fundada por la Sociedad Teosófica, formada por muchachos y muchachas jóvenes. Sí, sí, esto, es que... Podria que comentessis és això que està fet per nens. Per sí, nens, no? Bueno, és una activitat familiar, sí, és una activitat familiar en la qual pues, participen padres i niños i, bueno, totes les edats, però principalment dedicada a los niños para educarles en el comportamiento, en el carácter que tiene que tener un caballero. A los niños se le enseña todo el ideal de un perfecto caballero. ¿Pueden también las mujeres llegar a ser caballeros? O sea, la mujer no se llama caballera. No, no es caballera. También se llama igualmente caballero. ¿Por qué no? Si ser caballero es un ideal, él lo es exactamente lo mismo para las mujeres que para los hombres. El ideal no tiene sexo, es para todos. En el pasado las mujeres fueron perfectas chatrillas, samuráis y caballeros. ¿Qué significa un caballero? Un caballero es el que practica en la vida lo que el Cristo indicó cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque un caballero trata a todos como él quisiera ser tratado, elevando todas las cosas a la altura del nivel de su propio idealismo. Un caballero no puede luchar con armas hoy, aunque al hacerlo pudiera obtener la victoria, pues para él más grande que la victoria es el honor. Un caballero no puede descender, aunque al hacerlo tuviera que salvar su vida, porque para él más que la vida es el honor. La miseria, el sufrimiento y la muerte tienen menos importancia para él que su lealtad al ideal. El verdadero caballero es el muchacho o muchacha que ha visto la gloria de su ideal y se consagra a él. Es difícil, muy difícil mantener adictos constantemente al ideal. Creemos muchas veces, pero él, en mayúscula, que es el perfecto caballero de la tabla redonda, nuestro jefe, para quien está la silla vacante, nos juzgará por nuestras caídas, a menos que hayamos podido equivocarnos en los actos, aun habiendo tenido siempre puesto nuestro pensamiento en el ideal. Nuestro ideal es no retroceder jamás. Ese es verdaderamente el caballero, no retroceder jamás. Esto es un mensaje de Jinara Yadasa, el caballero Raja. Es algo vivo, pero permitidme hacer un poco de historia en cuanto a la tabla redonda del rey Arturo. Solo un poquitín, un vistazo a ese pasado confuso del rey Arturo y del mago Merlín. Hay mucha leyenda sobre eso. Hoy reconocemos que todos los libros que tratan este tema, que nos hablan de Arturo, de Camelot y de Merlín, se escribieron entre el siglo XII y XIII, que anteriormente pues, nadie hablaba de este tema. Los historiadores ingleses no reconocen ni a Arturo, ni Merlín, ni Camelot tampoco, porque no se ha encontrado nada de todo esto arqueológicamente. Arqueológicamente. Pero vamos a seguir algunas pistas de sabios ingleses que nos han dejado para mejor entender y situar esta obra del rey Arturo, de la tabla redonda. Tengo aquí algunas citas. Vamos a ver, sí. Aquí está, sí. Bien, uno y al otro lado del Canal de la Mancha, tanto en la costa inglesa como en la francesa, encontramos muchas leyendas referentes a una comarca hundida en el mar. Y no me refiero a un libro, sino muchas leyendas y mitos entre ingleses y franceses, que entre una isla y el continente habían grandes comarcas y tierras. Esto si nos vamos a esos mapas que algunos teósofos nos brindaron sobre la época de la Atlántida y antes del hundimiento de la Atlántida, en esos Scott Elliot, me acuerdo el nombre, Scott Elliot hizo varios libros sobre este tema, tuvo acceso a mapas que conservan los maestros. Y ahí vemos pues que antes del hundimiento de la Atlántida, Irlanda, Inglaterra y el continente estaban unidos, no estaban separados, unidos. Con el hundimiento de la Atlántida es cuando empiezan a separarse, a dividirse. Es un lento retroceso de la Tierra, un lento hundimiento del mar entre las islas y el continente. No fue de golpe, sino poco a poco. Incluso hoy también hay regiones en el fondo del mar entre Inglaterra y el continente que tienen muy poca profundidad. Estas tierras se extendían desde el cabo Land End hasta las islas Scilly. Las islas Scilly eran un lugar montañoso de este continente, de estas comarcas. Y por el lado de Francia, estas tierras llegaban hasta el Mont Saint-Michel. Esto es en Cornualles. En el siglo XIX, el intuitivo Alfred Tennyson, y Tennyson en Inglaterra es uno de los poetas más leídos, un genio muy intuitivo. El Tennyson sitúa a la corte del rey Arturo en la tierra perdida de Lyonesse, donde ahora, a excepción de las islas Scilly, no hay más que el mar Bravío, así lo explica el poeta Tennyson. Y también otro testimonio, William Worcester, siglo XIX, situó en su libro Itinerario, siglo XV, describe bosques, campos, y 140 iglesias parroquiales, todos sumergidos en la actualidad entre el monte Saint-Michel y las islas Scilly. También el historiador Richard Carew, en el año 1600, en su obra Estudio de Cornualles, se expresa así: y el mar invasor arrasó toda la tierra de Lyonesse, junto con otras varias zonas de no poca extensión. Y de la existencia de la tal Lyonesse existen aún pruebas. El espacio entre Land's End y las islas Scilly, de unas 30 millas, aún conserva ese nombre en el idioma de Cornualles. Y su profundidad es en todos sus puntos de 40-60 brazas, algo nada habitual en los auténticos dominios del mar. Otro testimonio, William Borlas, también historiador de Cornualles, en 1753 identificó en las aguas de Sampson Flats, cercanas a las Scilly, hileras de piedras sumergidas que parecían muros de manufactura humana. En la actualidad, los oceanógrafos sostienen que estos campos están hundidos a una profundidad de casi 4 metros y que ese hundimiento debió pasar hace unos 3.000 años atrás. Bueno, hay más testimonios aquí, pues, no los voy a leer todos, y yo creo que está plenamente demostrado que la historia de Arturo y Camelot yacen en el fondo del mar, en el Canal de la Mancha, cuando estaban las islas unidas al continente. Ahí pues podríamos ver esa relación de los celtas. Los celtas pues fueron la cultura que llegaron bastante antes del hundimiento de la Atlántida y ocuparon culturalmente toda Europa, incluido pues Irlanda e Inglaterra, como partes que eran del mismo continente. Entonces los celtas están en el origen de la historia de Merlín y de Arturo. Los celtas vienen de Oriente, vienen de Asia, y es la raza aria que llega y irrumpe en Europa. Y con ellos llevan también las enseñanzas de la India, enseñanzas de los maestros de la India. Y os lo voy a intentar demostrar. También invitaros a leer el libro quinto de la doctrina secreta. A mí es el que me apasiona más, es el que me gusta más. El libro quinto de la doctrina secreta. Vestigios de los grandes misterios en Europa. Últimos vestigios de los grandes misterios en Europa. En el capítulo 33, lo recuerdo, es fabuloso, ese es un clásico, de ahí lo han copiado muchos otros autores, del capítulo 33, donde Madame Blavatsky nos refiere que en Europa existían dos grandes escuelas de misterios donde se daban las grandes iniciaciones, o sea, los misterios mayores se estaban dando en Francia, en dos ciudades. Una es Brivactis, se llama actualmente Otón. ¿Otoño cómo se dice en francés? Otón. Otón, lo digo pronunció bien. Autun. Autumne. Bueno, pues Otón. En esta ciudad, actualmente es una ciudad pequeñita, no queda nada, pero en su época, en la época gala, en la época céltica, reunía, según Blavatsky, la mayor escuela de misterios de toda Europa. Se llamaba Brivactis. Brivactis tenía, bueno, no tengo la doctrina secreta, capítulo 33, 40.000 estudiantes para ser druidas. 40.000 estudiantes aspirantes a ser druidas. No es broma, no es broma. Tenía un anfiteatro para 100.000 personas. Ahí Blavatsky da toda la información y todos los números. Templos a Afrodita, a Apolo, a Hermes, a todos los dioses. Templos a todos los dioses de la época. Pero no pequeños, no, inmensos, grandiosos. Y bosques sagrados, sobre todo bosques sagrados. Porque en la cultura celta y en los druidas, el bosque, el roble, de ahí viene la palabra druida. Porque traían también la cultura griega. Los druidas, tenéis que saber que estudiaban todos griego y escribían griego, aparte del celta. De hecho, los celtas escribieron muy pocos libros, escasos. No sé si ni siquiera llegaron a escribir ningún libro los celtas, los galos. Pero en griego sí, en griego sí. Utilizaban el griego para escribir sus libros. Y en Brivactis, o sea, Otón, se celebraban los misterios mayores, pero con toda la grandiosidad, según Blavatsky, no se quedaban atrás de Karnak en Egipto ni de Eleusis en Grecia, sino que estaban a la par. O sea que y los bosques eran de árboles milenarios, robles milenarios, como no los podemos imaginar ahora. Y bien, pues entonces llega Julio César a la conquista de las Galias. Habréis leído un poco la historia. César arrasa todo, entró en Brivactis y no dejó piedra sobre piedra, y no solamente lo destruyó todo, sino que también taló los bosques sagrados. En esos bosques sagrados, los druidas en Marsella también, bueno, por toda Francia habían bosques sagrados, porque los druidas, que eran los que mandaban en la época, El druida, habéis de saber que es el equivalente a Brahman, a un Brahman en la India. Es lo mismo. Un Brahman en la India y un druida en los celtas, veríais que es exactamente lo mismo. Vestían de blanco, llevaban barbas, el clásico druida de Asterix, no sé si habéis leído el cómic de Asterix. Pues el clásico druida, pues no es distinto, no es diferente, ni la educación tampoco era distinta de las que se daban en los brahmanes. Podemos decir que son herederos de los brahmanes y estaban en contacto con los brahmanes como con los grandes hierofantes de Egipto. Los druidas pues estudiaban todas las ciencias de la época, desde la cosmogénesis hasta la creación de los dioses, matemáticas, música, aritmética, sobre todo las estrellas, astronomía, astrología, medicina, sobre todo medicina, y eran los sabios de la época, pero no tenían libros. Los únicos libros de la época eran griegos, de manera que un libro lo leían y lo tenían que aprender de memoria todos. Ahí estaban los estudiantes aspirantes a druida, memorizando los libros en griego. Una prueba de ello, de cómo estas palabras antiguas se transmiten a los celtas, es la misma de Camelot. Vamos a estudiar la palabra Camelot. Camelot es el castillo, ya sabéis, del rey Arturo, que no ha sido hallado, no ha sido encontrado. Y es la teoría que os estoy diciendo, que está en el fondo del mar. Fijaos ahora cómo se parece este nombre a este de sánscrito, Kamaloka. Kamaloka. A ver, esto de Kamaloka, que nadie se ría, Kama en sánscrito quiere decir deseo, y loca el lugar, el lugar del deseo. Kama loca es el mundo físico, el mundo terrenal. Kama loca, Camelot, los teósofos, los grandes teósofos dicen pues que tiene el mismo origen. Y también, a ver si encuentro el de Arturo. Es que en francés se habrá distorsionado el final. Lot, Camelot, puede ser loc. Loc en francés quiere decir, está hecho une loc, que quiere decir está completamente caótico. No hay traducción literal, pero eso puede ser que se haya que sí, que hay desformado. Pero sí que es la loc, la loca de la casa, ¿no? Sí. No quiere decir locura, está más que locura. ¿Ves? El mismo artículo, art, Arjuna, art, hola, art, o de Arjuna, art quiere decir el hombre espiritual, art, el hombre espiritual, Arjuna, lo mismo. Y Arjuna es un chatría, también es un caballero. Vemos muchas similitudes, incluso el mismo Avalón. El nombre de Avalón, la isla sagrada, la isla donde se retira Arturo finalmente, es Shambhala. También coincide, toda la descripción de Avalón coincide con Shambhala. Bien, pues volviendo a lo que explicaba de Madame Blavatsky, Alesia, también lo digo bien, en Francia, Alesia está cerca de París y era realmente la capital de Europa en aquella época, la capital de los... Alesia. Cerca de París. Ahí es donde había también otro centro de misterios mayores sobre el cual Blavatsky también se extiende mucho hablando y describiendo cómo era. Pero vamos a ver, es que Blavatsky habla de Alesia en el 1880, cuando no se sabía nada. Ahora, actualmente, no sé si habéis viajado por Francia, pero hay un museo impresionante. En Alesia han reconstruido murallas y hacen recreaciones, porque en Alesia es donde finalmente Julio César pues venció a los galos y exterminó completamente los misterios mayores en Europa. Fue el último reducto. Allí es donde fue vencido el último rey galo. Han hecho películas sobre este tema también, este tema. Y allí, pues, según Blavatsky, también nos hace una descripción, pero una época que no se sabía nada. Y ahora, pues, Francia, la cultura francesa, pues están impulsando el conocimiento de lo que había sido la grandiosidad que había sido Alesia y lo terrible que hizo Julio César, porque según incluso lo explica él mismo en su historia de la Guerra de las Galias, César describe cómo degollaron a todos los aspirantes a druidas. O sea, no solo destruyeron todo, arrasaron todos los templos y quemaron todos los libros en griego, quemaron todo, sino que degollaron también a todos los estudiantes a druidas. O sea, César lo que hizo fue algo tan terrible, tan monstruoso, que es impensable. Porque no solo conquistar, sino arrasar y destruir. Y los arrasó a los estudiantes de druidas porque eran los que mandaban, realmente eran los que gobernaban, los que dirigían. Todos los reyes galos tenían a su lado un druida, y el druida les inspiraba, el druida les guiaba. Hoy podemos pensar como el visir burlón, ¿no? El visir ese que quiere ser el rey. No, cuidado. Para llegar a ser un druida, según el mismo Julio César, se necesitaban más de 20 años de estudios, más de 20 años de guardar silencio, más de 20 años sin tener derecho a nada, solamente oír. Solamente oír. No tenían ningún derecho, solamente aprender. 20 años, más de 20 años. Por eso pocos llegaban a ser druidas. Entre los celtas, habían también las cuatro castas, igual que la India. Las cuatro castas estaban igual. También la casta superior eran las druidas. La casta siguiente eran los guerreros. La tercera casta era el pueblo libre. Y la cuarta casta de los celtas eran los esclavos, porque habían esclavos. O sea, las cuatro castas estaban igual que en la India, seguían los mismos leyes, los mismos principios, los celtas. Y para demostrar su poder y su magia, los celtas, pues movían esas piedras, esas rocas inmensas que hoy nos parece increíble, en Carnac, en Francia, allí movieron menhires alineados, pero kilómetros y kilómetros de menhires alineados. De Cromlech había muchos más. No sabemos lo que había en Alesia, en Otón, en Francia, pero seguro que tenía que ser impresionante. Los soldados romanos es que arrasaron todo. ¿Y cómo pudieron tener incluso el valor no de matar a la gente, sino de arrasar hasta los bosques sagrados? En los bosques, los druidas les enseñaban a sus discípulos a pasear en silencio, no tenían derecho a hablar, repito, en silencio, y escuchar. Y de repente oían a cantar un pajarito aquí, otro pajarito allí le respondía, y ahí hacían sus augurios, adivinaban cosas. Y no solamente, sino de la familia, de la enseñanza, de lo que estaban estudiando. Y a veces era el rumor del viento en las hojas de los robles. Y a veces el entrechocar de dos ramas, el frotar dos ramas, habían árboles especializados en eso, sus ramas se tocaban, el viento hacía rozar un poco las ramas y realmente Yo no sé si lo habéis oído alguna vez, pero es que parece una voz. Entonces, si tienes un poco de intuición, es que oyes la naturaleza, oyes la vida, oyes lo invisible en el bosque. Y no solamente oyes, sino que también ves, porque esos bosques estaban llenos de vida invisible. Lo que hoy llamamos gnomos y hadas, y estaban llenos, bosques sagrados. En esos bosques también vivían pues monjes retirados y monjas, monjes y monjas, que muchos de ellos se especializaban en simplemente oír esos vaticinios, de ahí claro la palabra vaticinio. Vaticinio viene de vate. Y aubate era el grado anterior a druida. Druida es el grado más alto. Y el un poco más bajo de druida es el bate, el que hace los vaticinios. El bate, pues, adivina escuchando, observando, simplemente, nada más. Con la mente quieta, en silencio, solamente atendiendo, escuchando la naturaleza. Y utilizando la intuición. Claro, muchos años de práctica, de estudio y de estar al lado de sabios, al lado de sabios. Y no necesitaban grandes templos, no necesitaban nada. Los grandes templos solamente y únicamente estaban en esos dos centros, de Alesia y Otón. Pero en los demás sitios, menires, algún dolmen, los dolmens, los menires los solían situar en lugares donde se cruzaban las energías de la tierra, en lugares tectónicos, de energía tectónica de la tierra, para marcar y señalar, y luego también poner un centro magnético. Los dólmenes con una piedra encima, y estaban cubiertos en forma de pirámide. Que pasa que con el tiempo la tierra ha desaparecido y ha quedado solamente las piedras. Pero eran pirámides, eran centros iniciáticos, los dólmenes. Nunca fueron, bueno, tal vez posteriormente se convirtieron en enterramientos, en tumbas. Los dólmenes, su utilización original era como centro iniciático, en donde pasaban la epopteia. La epopteia es el samán, en griego, el samán. Incluso se dice que Merlín también trajo las piedras de Stonehenge. Bueno, son leyendas de Inglaterra, leyendas antiguas, que Stonehenge lo construyó Merlín y que las piedras las llevó él con su magia, con su poder. Y de muchos kilómetros lejos trajo esas piedras y construyó Stonehenge, que hoy sigue siendo sorprendente, increíble. Entonces, yendo ya directamente a Merlín, vemos que Merlín es un druida que ha estudiado los grandes misterios, que no es una cosa así baladí, accidental, sino que estaban muy bien instituidos los grandes misterios, las grandes iniciaciones en Europa. Y Merlín, pues, sale de ahí. Por eso también se dice que Merlín es hijo de un dragón y de una mujer. De ahí que la Iglesia, pues, dice, o dijo en su tiempo, que Merlín era hijo de un demonio y de una mujer. Ahí porque el catolicismo, yo creo que todos lo sabemos, han intentado corrompir y degradar todo lo que fuera anterior al cristianismo, todo lo que fuera paganismo, lo han intentado degradar tanto como han podido. Y el sabio Merlín, que era un druida y que era un mago y que era hijo de un dragón, lo convirtieron en un hijo de un demonio, lo satanizaron a Merlín. Y es que en los druidas, el que alcanzaba en el nivel más alto de druida, se llamaba hijo del dragón, era un título. Ese título todavía lo llevaban también en Egipto, lo llevaban en los caldeos, y en la India también, y en China, hijo del dragón. Es un título universal, hijo del dragón. Y el dragón, o la serpiente, o en Egipto era el cocodrilo, simboliza siempre lo mismo, la sabiduría divina. El dragón, la serpiente, o el cocodrilo egipcio, simboliza la teosofía, es el símbolo de la teosofía, la sabiduría divina. Eso mismo también lo vemos en San Jordi, porque hoy tenemos el día de San Jordi, estamos de celebración, el San Jorge que mata el dragón. Más que matar el dragón es dominar el dragón, dominar la sabiduría divina. Y ese mito lo encontramos también en Siegfried, en la obra de Wagner, Siegfried y Fafner. Fafner es el dragón. Siegfried se baña en la sangre del dragón y se hace invulnerable, inmortal, indestructible, o sea, un ser espiritual. El mito del dragón lo hallamos incluso en Egipto, con Osiris y Tifón. Osiris y Tifón. Tifón es el dragón, es el cocodrilo. Esa lucha con el dragón lo hallamos en todas, en la China también, en todas partes hallaremos el mito del caballero y el dragón. El dragón tiene que ser dominado, conquistado, es la sabiduría divina. Y Merlín era hijo del dragón. Y este de niño se cuenta, parece ser que no hubo un solo Merlín, hubo varios. O sea, tal vez reencarnaciones del mismo, no lo sabemos. Pero vivió en diferentes épocas y su historia está muy entremezclada. De niño, hay un rey que le pide que... vamos a explicar la historia de la torre. Es uno de los mitos celtas de la historia de Merlín. Un rey quiere construir una torre de vigilancia sobre una colina. Y cada vez que la colina, que la torre está construida a la mitad, se derriba y cae todo. Y cada vez que suben un poco más de la mitad y vuelve a caer la torre. Y uno de los druidas le dice, mira, pues tenemos que sacrificar un niño. Un niño que no sea, que no tenga padre. Y claro, pues Merlín es un niño, hijo de un dragón, por lo tanto no tiene padre, y van allí a sacrificarlo. Y cuando, antes de sacrificarlo, el niño Merlín dice, esa torre va a caer tantas veces como la levantéis, porque debajo de la torre hay dos dragones que se están peleando en un lago de agua, y por eso siempre se caerá la torre. Y bueno, parece que lo entienden, el vaticinio. Eso es una de las leyendas, de las historias que se explicaban en las escuelas, en los colegios de druidas. La torre que se quiere levantar y siempre se cae es el ser humano. Eso es el ser humano. Y el rey es el candidato. Es el candidato al discípulo, a la iniciación, que quiere levantarse. Pero vuelve a caer otra vez y busca a alguien que le ayude, pues, ¿cómo puedo yo levantarme finalmente? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Y entonces son los dos dragones, uno rojo, otro blanco. Ese los dos dragones ha quedado en la heráldica inglesa, los dos dragones, el blanco y el rojo. Los dos dragones representan el yin y el yang. Son las dos energías, la polaridad del ser humano, lo que en yoga llamamos raga duesa, deseos y repulsiones, me gusta, no me gusta. Esa es la polaridad en que vive el ser humano, ¿o no es así? Ahora me siento bien, ahora no, ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora soy feliz, ahora tengo dolor y me duele todo. Y siempre vamos, son los dos dragones que siempre se están peleando entre los deseos y las aversiones, los rechazos y los placeres, el sufrimiento y la felicidad, siempre los dos dragones. Y mientras vayamos en esa polaridad, mientras hay esa lucha en el lago, dentro del lago del cuerpo, pues la torre siempre volverá a caer, y no alcanzarás tus aspiraciones espirituales. Eso en el Raja Yoga se llama Raga Dvesa, los dos dragones en lucha. Bueno, después de esto, pues el rey, el niño este, como ha hecho este augurio, pues ya le convierte pues en su confidente, en su maestro. Este niño pues se convierte en el druida del rey. Y luego el rey es Pendragón. Otro nombre también aquí tenemos. Pendragón, que es el padre de Arturo. Pen es, quiere decir cinco. O sea, pen es, ¿qué idioma es? Ahora no recuerdo qué idioma es. Penta, en griego. Penta. En griego. De penta, pentagrama. Pentagrama, pen, pentagrama en griego. Cinco dragones. Los cinco dragones, los cinco sentidos espiritualizados, los cinco sentidos sagrados. Pendragón es el rey, el padre de Arturo. En eso hay toda una leyenda del nacimiento de Arturo, siempre con la intervención de Merlín. Merlín, como todos los druidas, ha sido entrenado para ser consultor y auxiliar de los reyes y de los gobernantes. Lo mismo pasaba también en la India. Los grandes maharajas siempre tenían a su lado algún sabio brahmán que les, con su intuición les guiaba. Siempre se dejaban guiar por los brahmanes, como los reyes celtas, por los druidas. Merlín consigue de alguna manera pues, que el niño Arturo no viva como un rey, como un príncipe, mejor dicho, que no viva como un príncipe en su castillo, sino que tenga una vida humilde y sencilla, con educación, pero no con, como un príncipe, sino una vida humilde y sencilla. Y lo que hace a Pendragón antes de morir, coge su espada y la clava en una piedra, o en un yunque, algunos, bueno, la famosa espada clavada en la piedra. Y dice, aquí el que saque esta piedra, pone ahí un letrerito, el que saque la espada de la piedra, pues será el rey de Inglaterra. Y bueno, pues allí, bueno, ya sabéis un poco la historia de Merlín y todo esto de la espada en la piedra. El caso es que Merlín pues entrena, educa y prepara a Arturo. Y finalmente, de una manera accidental, porque su hermano le pide una espada y él coge la primera que encuentra y es la espada en la piedra. Y cuando le ven con aquella espada dice, pero niño, ¿dónde has sacado esta espada? Y claro, pues finalmente se convencen de que es el hijo del rey Pendragón, el heredero y rey de Inglaterra. Esta es una historia que hemos de remontar, como he explicado antes, no al siglo VI, como algunos libros intentan explicar, sino miles de años atrás, en esa época en que Lyonesse era una comarca entre Inglaterra y el continente. Ahí es donde se sitúa esta historia de la espada en la piedra. Entonces, bueno, Arturo pues siempre ha aconsejado también de Merlín, es cuando funda la mesa redonda, la tabla redonda. La mesa redonda se llama así porque es lo más fraternal, o sea, no hay un extremo. Claro, si ahora me pongo en un extremo de la mesa, ya soy el jefe, ¿verdad? Siempre el jefe se pone en un extremo. Más definitorio. Sí, es más prestigioso. En cambio, si la mesa es redonda, pues ya no hay ni un delante, ni un detrás, ni un menos, ni un más. La mesa redonda, todos iguales. Eso es lo bonito. Entonces, en esa mesa redonda, siempre calculada e inventada por Merlín, ahí los caballeros se reúnen en número a veces de 12 y a veces de 24. Pero el simbolismo siempre es el mismo. El simbolismo de la mesa redonda es el sol y el zodíaco a su alrededor. El zodíaco podemos decir que son 12, pero a veces son 24 caballeros. Pero es que el zodíaco también tiene una subdivisión. Hay una subdivisión diurna y otra nocturna del zodíaco. O sea, hay dos visiones distintas del zodíaco, la nocturna y la diurna. 24, el sol, el sistema solar y el zodíaco alrededor. Esa era la base filosófica de la tabla redonda, los 24 caballeros. La tabla redonda era una orden, realmente era un centro de iniciación en donde se enseñaban pues, las virtudes del caballero, comportamiento, y se daban las ordenaciones o iniciaciones. Ahí siempre se dejaba una silla vacía, la llamaban la silla peligrosa, la silla vacía. En esa silla se decía peligrosa porque decían que si alguien se sienta va a caer fulminado. Bueno, era una manera pues de impedir que nadie se sentara en esa silla. Era la silla que estaba dispuesta para el caballero perfecto, porque esperaban el caballero perfecto. El caballero perfecto era en esa época lo mismo que es hoy. Hoy actualmente el maestro, el caballero perfecto, maestro de todos los maestros, sigue siendo el Cristo, como lo era en la época más remota, el Bodhisattva. Ahí siempre, por eso siempre se dejaba esa silla vacía para él y en su nombre. Y el rey, se llamaba también la silla del rey. Y esa silla, actualmente, la tabla redonda sigue dejando una silla vacía y se llama la silla del rey. Y siempre es en memoria de ese caballero perfecto que es el modelo de todos los caballeros, que es el Cristo. Bien, aquí tengo algunos datos también sobre los celtas. Los dioses de los celtas, sabemos muy poco porque no hay libros, no dejaron nada. Los celtas y los romanos también cuidaron de que no quedara nada. Lo prohibieron, los persiguieron y los mataron a los druidas. Tenían tres dioses, una trinidad también de dioses, se llaman Dagda, Lug y Cemunos, y es el equivalente a la tríada de dioses de todas las culturas igualmente. El dios Dagda lo simbolizaban por la marmita, la famosa marmita. Habréis visto Asterix ahí con la marmita de Asterix, la marmita que era para hacer los elixires y la pócima. En realidad la marmita era parecida a una marmita de bronce bruñido como un espejo. Esa marmita la ponían al sol y a un lado, no sé cómo lo hacían, pero tenían arte en hacerlo, ponían ramitas secas y paja seca, y la luz del sol reflejándose en la marmita prendía las ramitas y encendía el fuego. Y así es como encendían el fuego sagrado, con la marmita bruñida, pulida, como con una lupa. Ese era el fuego sagrado que utilizaban en sus misterios. La marmita en realidad es un símbolo solar. Ahora nos pensamos que era para hacer pócimas como los hechiceros, ¿no? Era en realidad para encender el fuego sagrado. Luego está el dios Lug, que de ahí viene el nombre de Lugo, en Galicia, Lugo, del dios Lug, que es el dios de la luz, como Lucía, el nombre de Lucía también viene de este dios de la luz, dios celta, y Cemunos, que es el dios cornudo. Cemunos es un dios con cuernos, que es el equivalente al dios Amón en Egipto. El dios Amón en Egipto, cornudo, con cuernos, igual, es el equivalente. Seguían el mismo sistema. Y luego están las diosas, permitidme también hablar de Brigitte. Brigitte es un nombre inglés, aquí poco utilizado, pero los ingleses lo utilizan mucho. Francia mucho. De aquí viene de Bretaña, Bretaña. Brigitte es la que da el nombre a los británicos. Brigitte es la madre divina, es el equivalente a Artemisa, el equivalente a Artemisa, pero en celta. Artemisa en griego y en celta Brigitte. Sí, yo conozco una Brigitte bretona. Y la Brigitte la solían simbolizar, esta diosa, con tres caras también, como Brahman, con tres caras. Y luego había la diosa Epona y la diosa Belisana. Belisana también es un nombre que suena más. Belisana es el equivalente a Atenea, a Isis. Isis, Atenea, Belisana. Ahí también tenéis el nombre de París. El nombre de París. Paraísis, paraísis. Paraísis, los ocultistas e incluso los masones también le dan este nombre. Para quiere decir más allá, más arriba, más por encima, de Isis, más arriba de Isis, paraísis, más arriba, más allá de Isis, París. De ahí vienen, según los ocultistas, el nombre de París. Si vamos encajando cosas de estas, y luego están los dioses Tutatis, ese también lo utiliza mucho el Astérix, el Tutatis, y el dios Ogmios, eran equivalentes todos a los dioses griegos, pero traducidos al idioma celta. Estoy esperando que llegue la roca que habla, allí... En los celtas. Estuve en Irlanda y había una roca que supuestamente antiguamente hablaba, tenía voz. Estoy esperando a ver y no llega esta. Sí, en la época que hablamos de Arturo, de Merlín, incluso un poco más antigua, es la zona de Irlanda, fue los primeros pobladores de Irlanda. La primera cultura que llegó allí fueron españoles, fueron los gallegos. Ah, bueno. Los gallegos, ahí viene el nombre de galos, galos, galegos, de ahí viene. Y eso está bastante referenciado históricamente, los gallegos lo tienen muy bien asumido. Ellos invadieron Irlanda y crearon la cultura irlandesa. La cultura irlandesa tiene como base y fundamento los gallegos, los íberos del norte, que subieron hasta allí. Y luego allí se juntaron con los tuatha de Danann, que venían del norte, que también eran tribus arias, unas venían del norte, otras del sur. Bueno, y ahí hubo los conflictos, pero en esencia podemos decir que los irlandeses tienen mucha sangre gallega. No, yo creía que era al revés. No. Invadieron y de ahí que fueron los ojos azules, rubios y tal. Hay mitos, ahora no recuerdo exactamente, pero en Galicia encontrarás muchos mitos de un rey gallego que llevó a todo su ejército a Irlanda y ahí crearon una cultura. Son pelirrojos, Son pelirrojos los irlandeses, no son rubios, No, pero bueno. Bastante, no quiero bastante distraer ahora nada. Bien, entonces volviendo pues a Merlín. Merlín es el sabio, es el maestro espiritual, es el que origina los grandes misterios en Inglaterra, pero no en la época histórica, sino mucho más anteriormente. Y Arturo es el gran iniciado, es la expresión del gran iniciado. No sale la roca que habla, no sale. Bueno, lo que sale es la espada, la roca, la Excalibur, sobre la cual todavía no he hablado. Grande. ¿No? De esa roca no sé. No, pues no allí sé. Que estuvimos con María José y Julieta y en la roca esta que habla. Y estábamos intentando, tanto era la tensión que oíamos una voz, pero supongo que era tanta atención teníamos para oír aquello que no bueno, eso es la idea de los druidas, es escuchar incluso el viento a través de las piedras o de los agujeros de las piedras, sí. y pero intuitivamente todo eso sirve simplemente para desarrollar la propia intuición, que está muy bien desarrollar la propia intuición. La espada Excalibur, vamos a ello. La espada Excalibur es la que obtiene, porque la espada en la piedra no es la misma que la Excalibur, son dos distintas. La espada en la piedra, en una guerra, el rey Arturo se le rompe, finalmente se le rompe y la pierde. Y entonces Merlín dice, ven conmigo que te voy a dar otra mejor. Y van a un lago, y ahí rezando en el lago sale la dama del lago con la espada, la Excalibur, y se la da a Arturo. Y con esa espada Arturo es invencible con la Excalibur. Todo esto es simbólico. La dama del lago, el lago es manas universal, es la mente universal. De la mente universal, la dama, que es representa a la divinidad, nos da manas, la mente. ¿Y qué es lo que hace invencible al ser humano? La mente. Es manas. Excalibur es el símbolo de la mente. Y con la inteligencia conquista, vence y lo puede todo. Excalibur es el símbolo de manas en mayúscula. Es la mente superior. Es la mente divina, la sabiduría divina. Excalibur es de dos filos. La primera espada que se rompe es la mente inferior. Y la mente superior es Excalibur, ya irrompible, invencible. Ese es el símbolo de Excalibur. Finalmente, Excalibur es devuelta otra vez al lago. Arturo, antes de morir, dice, arrojad otra vez la espada al lago. O sea que el manas, la mente superior, retorna a la mente universal de donde surgió. Ahí veis la prueba, la relación. Son enseñanzas que se daban en las escuelas de druidas para explicar lo que es la mente espiritual y la mente inferior, la mente universal y la mente espiritual humana. Que manas, la mente superior del ser humano, no es más que un fragmento, un algo de esta mente universal que tú estás utilizando. Y esta es la idea, la leyenda de Excalibur. ¿Qué más? Lo del Grial. Es que lo del Grial lo guardo para otro día. Lo del Grial se da para otra charla. No, está en el programa. Algo, solo un sketch para guardarlo. Para eso has pagado. Claro. Sí, Excalibur es la mente divina, es la mente espiritual. El Grial es el Budi, es la intuición. Es el recipiente de Atman. El Grial es el recipiente de Atman, es un recipiente, es una copa donde se contiene Atman. Y Atman ya es indescriptible, es inexplicable. Pero Budi sí que lo podemos representar y figurar como un cáliz que contiene no la sangre sagrada, sino el espíritu divino del ser humano. Por eso es el contenedor del espíritu divino del ser humano. Por eso lo buscan y no lo encuentran. Claro. Finalmente llega el caballero perfecto, el gran iniciado, que es Galahad. ¿No puede ser el asiento que hay dentro del cerebro? Exactamente. Donde hay la pituitaria, creo. Sí, sí, también pues está ahí. Eso, también. Dentro del cráneo del ser humano también reside en el tercer ventrículo esa chispa divina del Budi. Budi está en ese recipiente. El Atma no, el Atma está más arriba. Lady Ginebra. Ah, sí, bueno, se la tengo aquí. Aquí tengo al mago Merlín. Bueno, este es el prototipo, el ideal que tenemos del mago Merlín estudiando. He comentado de que aparece varias veces. Yo he leído que el ser Merlín era como un cargo. Entonces, por eso aparecen diferentes Merlines. Bueno, como el Manu. Sí. Es muy posible que según diferentes épocas aparece un Merlín, porque es el cargo que lleva un druida. Exactamente. No sé, él es... Bueno, que Merlín es un cargo, es una ordenación. Es más alto. Sí, eso es un nivel. Es muy posible. De hecho, parece demostrado que hubo varios Merlins. Que puede ser el mismo, puede ser que fueran magos que tuvieran una iniciación muy alta, maestros, como maestros. Es una gran barba blanca, ¿verdad? Sí. Oh. Y ahora os voy a enseñar nuestro Merlín de la Sociedad Teosófica. ¡Ah! ¡Qué guapo! Este es nuestro Merlín. Aquí tenéis el caballero Percival. Así es el nombre que tenía de caballero. Fue caballero mayor de la orden de la tabla redonda teosófica, de la orden de la tabla, y fundador, inspirador de la orden de la tabla redonda teosófica. Inspirador y genio. Y ¿qué piedra es la que lleva en el anillo? No lo sé. ¿Un topacio? No lo sé. Hombre, pues es importante. Este es nuestro caballero mayor. Y este es el momento de la ordenación de un caballero. Ah. Lancelot. Este es el momento de la ordenación. ¿Se ven los personajes que hay ahí detrás? Se ven un poquitín. ¿Sí? Bien. Entonces vemos aquí el caballero que va a ser iniciado por Lady Ginebra. Lady Ginebra está haciendo la ordenación en nombre de la madre del mundo, del rey del mundo. En nombre del rey del mundo le ordena caballero. Vemos ahí el casco, ahí tendría las armas. Y al lado de él, que le sostiene el escudo, ¿ves que sostiene el escudo? Y aquí le sostiene una espada también, algo. Es su escudero. Este es el escudero del caballero. ¿Ah? El escudero. En la tabla redonda ya sabéis que hay los cuatro grados. De paje, compañero, escudero y caballero. Son los cuatro grados. El primero es de paje. Luego con la edad, el niño, el joven, pues llega a ser pues un escudero, compañero y un caballero. Aquí al lado vemos como un fraile, es el consejero espiritual, es el monje, el consejero espiritual del caballero. Y al otro lado vemos con una lanza, está con una lanza, este es el maestro de armas, el maestro del caballero. Todo caballero tiene su maestro de armas, todo maestro de armas del caballero, el paje, el maestro y los otros caballeros de la hermosa princesa. ¿De dónde sale? Lady Ginebra. Lady Ginebra es una niña especial, una niña que es también iniciada en los misterios celtas, es una princesa y se enamora del rey Arturo. Y se casan. Pero luego hay, ya sabéis, si habéis visto alguna película, que hay el desliz con Sir Lancelot. Lancelot francés, este francés, pues claro, con una armadura brillantísima, deslumbrante. La deslumbra. Deslumbrante como era Lancelot, el caballero invencible, y que se enfrentaba a centenares de caballeros, no sé qué, todos, pues Ginebra queda deslumbrada por el caballero. Pero todo eso es mitológico, es simbólico. Todo eso es simbólico. ¿Y qué? ¿Hay el drama? ¿Finalmente hay un drama? Bueno, en algunas leyendas sí. En algunas leyendas finalmente hay drama. Sí, porque Arturo los pilla a los dos. Arturo los pilla y entonces los juzga. Los juzga a los dos. Los juzga. Bueno, es una otra leyenda esta. Y en el juicio pues los declara culpables a los dos y los castiga a los dos. No expliques novelas. ¿Y el castigo en que acaba en muerte? Bueno, ya no sé tanto, pero más o menos. Sí. Y finalmente. Bueno, eso son las novelas. Arturo, pues arrepentido y con eso que le ha quedado encima, hace penitencia y se deja derrotar en la batalla porque está arrepentido. Sí, en fin, los remordimientos. Pero todo esto es de un caballero que ha fallido en su intento de llegar a la perfección. Exactamente. Y Lancelot es lo auténtico. Por eso ella... porque eso es lo que llamamos el fracaso en una etapa en el sendero de iniciación. ¿Qué es esto? El fracaso en una etapa en el sendero iniciático. Y no, sí. No lo otro. Espérate, que traigo aquí algunas cosas. Bueno, es el caballero siempre en busca de aventuras, pero aventuras para ganarse el Santo Grial. Siempre va a la búsqueda del Santo Grial. Ya sabéis que solamente tres alcanzan a ver el Santo Grial. Sir Galahad, Percival y Boirot, el otro no recuerdo cómo se llama. Algo así como Boirás, algo así. Aquí tenemos pues el rey que está llamando a la puerta de tu casa. Está a la puerta de tu casa, te está diciendo, venga, que te espero que entres en el sendero probatorio como aspirante a caballero. Cualquiera puede ser caballero de la tabla redonda con cual que te dispongas a ello. Ahí traigo el Santo Grial, ya lo he encontrado. Está ¡qué angelitos! Es el dibujante de Buzquiza. Bueno, este es el aspirante a caballero, con una cara de miedo. Ojos de asustado. Se agarra para no caer. Ojos de asustado. El dragón, la kundalini, el dragón, el Espíritu Santo, que es también relacionado con kundalini. Y los ángeles. Pues ya lo hemos encontrado, el Santo Grial, ¿veis? Aquí la silla vacía, la silla del rey, la silla vacía de la tabla redonda. Aquí el caballero no está muerto, está descansando. Y está el sabio, el monje espiritual y un ángel que velan por él. Aquí es el momento de que... avance el nombre. Desde que encuentra el Santo Grial. Galahad, lo pronto. Sir Galahad cuando encuentra el Santo Grial. Y detrás de él están los otros dos caballeros, Percival y Boreas, que también lo ven, pero no tan de cerca como él. Bueno, eso son cosas del Samadhi, lo que en griego se llamaba la epopteia, la iluminación. Aquí, Sir Galahad Silbores, eso, Silbores y Parsifal. Son alimentados por el Grial. Bueno, en las leyendas de aventuras de los caballeros, pues no comen nada, están días y días, solamente se alimentan del Santo Grial. O sea que solamente viven y se alimentan de lo espiritual, ya no necesitan nada más. No sé si se lo ve. Esa, la verdadera tabla redonda. Pero hay más de 24 allí. Yo es Parsifal. Sí, ¿no? No sé. Sí, tal vez. Sí. Pero todos y cada uno con su copa, con su grial. Bueno. Eso es que dices de... ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, sí, sí. Es que la serpiente...